Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos al episodio número 861, el programa más brutal de la FM en Colombia. emitido desde el año 2006. Pues colabora en este episodio John Mondragón, Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Se vienen los próximos eventos. Bogotá Subterránea Fest para julio 19 y 20 con Blasphemy, Nameless, The Scum, Sadistic Intent, Antichrist and Machine, entre otras bandas. El Chaos Festival número 1, que va a estar el 19 con Nasty Sabbath, Atrophy, Sinister en Medellín y el 20 en la ciudad de Bogotá. Agosto 4, Batusca en Bogotá. Ese mismo día en Medellín va a estar Abigail, Insanity y Saúl para agosto 18. Septiembre 12, Green World en Armenia. Septiembre 18, Riot en Bogotá. Naples Death para octubre 8. El 10, Lucifer. El Grita Fest en Manizales de octubre 11 al 13. Bewitched para octubre 13. Octubre 17 al 19. La agrupación japonesa Sabbath con los finlandeses Cadaveric Incubator en Medellín el 17, 18 Cali, 19 Bogotá. Vomitory para octubre 24 en Medellín, 25 Bogotá. El Colombia Metal Festival para noviembre 8, donde estarán presentes Satyricon, Unleashed, Carol Decapitation, Catatonia, Samael, Slave, Watain, Crisis, Chelsea Green y bandas nacionales. Rock al Parque para el 9 al 11 en Bogotá. Noviembre 24, Iron Maiden en Bogotá y diciembre 14, Heaven Shall Burn con Ginger en la ciudad de Bogotá. Vayamos con la agrupación Trivium, que se conforma para 1999 y de su cover de Metallica Master of Puppets, que fue incluido en un compilatorio de la grupa del sello disquero Roadrunner y lleva por nombre Roadrunner Undercover, que hicieron parte varias agrupaciones y lanzado para el año 2009 en Norteamérica. Vamos a continuación con nuestro Deathmatch. Nos ubicamos en Italia con la agrupación Esquizo, conformados para 1984 y de su trabajo Mainframe Collapse. Escucharemos la canción Threshold of Pain, editado para el año de 1989. Y se enfrenta esta agrupación a los alemanes Minotaur, conformados en 1983 y de su trabajo Power of Darkness. Escucharemos la canción Apocalyptic Trials de 1988. Escuchamos nuestro pasado bloque Deathmatch. Vamos a continuación con nuestra sección Metalobilia con música extraída directamente desde el vinilo. Vamos con una agrupación que se forma en 1983 que lleva por nombre AFCDN Tormentor y de su trabajo EP Falsified Spirit escucharemos las canciones Falsified Spirit, Eternal Grave y la canción Fears Among the Dead. De estos norteamericanos que graban este trabajo EP para 1991. We'll be right back. Estamos escuchando en nuestro pasado bloque Metalovilia. Vamos a continuación con Demonología. Pues vamos para 1985, que se conforma la agrupación Forbidden, y de su EP March Into Fire, editado para 1987 en su demo, y que fue incluido con la canción Chalice of Blood para 1988, y que hizo parte de su álbum de 1988, Forbidden Evil. Vamos entonces a escuchar la agrupación Forbidden escuchando la canción Chalice of Blood en las dos versiones, demo y la versión que hizo para el álbum. Good, near the sin, down the top, all of men, out of good, wisdom and pride, we all must live. deceived by religion, he will see. Run in panic, you will flee. Out of heaven, he will fall. Victory, he has set it all. Welcome to the church of lies. Dogs will die. Increase the cry. Man will tie. Welcome to the church of lies. Escuchábamos nuestro pasado bloque Demonología. A continuación nos vamos con una novedad de agrupación conformada para el año 2022. Se trata de Hellbutcher, procedentes de Suecia, y de su trabajo, primer trabajo, Hellbutcher. Escucharemos las canciones Satan's Power y Violent Destruction, que edita recientemente este trabajo. Posteriormente nos vamos para Norteamérica con los Death Metal Nido, conformados para 1993, y de lo que será su trabajo en el mes de agosto, The Underworld Awaits Us All. Escuchemos las canciones To a Strike White Secret Fan y la canción, una de las canciones más largas que ha tenido esta banda, con el título Chapter of For Not Being Hung Upside Down on a Stake in the Underworld and Made to Eat Faces by the Four Apples. Vamos entonces con Nile y Hellbutcher primero y cerramos con Nile. Fire of hate in me. Legión Extremo. We'll be right back. Estamos escuchando nuestro pasado bloque de novedades con Hell Butcher y cerrábamos con la agrupación norteamericana Nile. Vamos a continuación con Tenebrarum, que para el año 2018 editan su trabajo Las 11 Formas del Horror, del cual vamos a escuchar la canción Presencia Maligna. Esta agrupación Tenebrarum, conformados en 1990 en Medellín, y que se destaca por tener violín en sus instrumentos adicionales de los que estamos acostumbrados. Vamos entonces con Tenebrarum. Maligna me observa. escuchamos nuestro pasado bloque de la banda nacional Tenebraron. Los invitamos a los próximos eventos para julio 19 y 20. Tenemos el Bogotá Subterránea Fest con Blasphemy, Nameless, The Scum, Sadistic Intent, Antichrist Ice Machine, el Child Festival, Nasty Sabbath con Atrophy y Sinister en Medellín el 19 de julio y el 20 en Bogotá. Patusca para agosto 4. Ese mismo día Abigail en Medellín. Agosto 18, Insanity a Saul en Bogotá. Septiembre 12, Grey Ward en Armenia. El 18, Radio T en Bogotá. Nightfall Dead para octubre 8, Lucifer para el 10. El 11 al 13 de octubre, Grita Fez en Manizales. Bewitche para el 13, Sabbath con Cadáver y Incubator para octubre 17, Medellín. 18, Cali. 19, Bogotá. Vomitory para Medellín el 24 y 25, Bogotá. El Colombia Metal Festival para noviembre 8, Rock al Parque del 9 al 11, el 24 Iron Maiden en Bogotá, Heaven Shall Burn con Ginger para diciembre 14. Finalizamos esta transmisión con la colaboración de aportes musicales de John Mondragón y Carlos Andrés García. En el máster de control, Andrés Alzate. En la realización, Ricardo Gutiérrez. Y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM, emisora cultural de Pereira, ubicada en el Centro Cultural Luz y Tejada. Asiste a conciertos, apoya a las bandas comprando su música y mercancía oficial, reproduciendo sus canciones en plataformas digitales para fortalecer una de las escenas musicales más grandes del mundo. Que descansen y esperamos su grata sintonía el próximo domingo a partir de las 11 de la noche. Hemos finalizado una edición más de Legión Extrema. Hasta la próxima.